Ay, sí, qué bueno. Buenas tardes, llegamos. Sí. Nos costó por la lluvia, nos costó por el peaje, nos costó porque... A más de alguno le habrá gustado ver gotas. Exactamente. O verguita. Bueno, exactamente. Estamos en todo un palo, Radio La Bema 91.3 para toda Latinoamérica. FM. Sí, que nos podés escuchar por donde, no importa. Sí, dame unos segundos, movete, arrimate. ¿Cómo anda, Luca? Muy bien. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias a todos por haber venido. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre tenemos una consigna, vamos a ir hasta las 6:20 de la tarde. Voy a hacer unos saludos. 5:19 iniciales. Voy a hacer unos saludos iniciales. Para Silvana, que cumple años hoy. Sí, ¿para quién más? Para un saludo para Runo, para Merlina, que es una chispa que hay en la casa. En el hogar. Una cruza media rara, pero bastante lindo animal. O sea que es un perro, un gato. Es un perro. Bien. Una perrita. Perfecto, Merlina. Hay para varias Ori, perritas en tu... Nada, no importa. Bueno. Para Ori, que cumplió años anteayer. Para Martín Iglesias. Marto para los amigos. Y uno muy especial para Gabriela Ferrante. Así que los saludos están mandados. Muy bien, vamos con la primer consigna del día, porque hoy tenemos 17 consignas. ¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo humano? ¿Cuál es? No, se las estaba haciendo yo a ustedes. Bueno, yo mis dedos. Tus dedos. Para tocar y hacer arte. Muy bien, hacer el... Hacer arte. Muy bien. Saludos para todos los oyentes. Arte, Hacer arte a vos, o sea, hacer arte. Ah, yo me estaba sintiendo contento que me estabas limpiando y algo por el estilo, pero no. No sé hacerte. Mi parte del cuerpo preferida son las piernas, ya que me dan el caminar. Si no, no podría llegar a ningún lado, porque uno puede hacer dedo, pero igual así necesita las piernas para subirse al vehículo. Claro, son indispensables. Soy un gran deportista, juego la pelota... Muy bien. Muy bien, claramente, sí. Hay videos en YouTube donde... sí, nos anuncian que la fábrica está dando su recreo y están por fichar los obreros de al lado. Saludos a la gente, como siempre, todos los jueves lo hacemos, de la escuela Doctor Alberto Larreque, que la tenemos pegadita a la radio. Exactamente. A toda la gente de la huerta que tenemos a nuestra izquierda, si pueden ver en la pantalla. Gente muy bonita. Muy bonita. Saludos. Muy pituca. Muy pituca. Y gente, a la gente del ático, que también tenemos en el corralón de Floresta, es donde estamos haciendo este programa. A los operadores, que sin ellos no habría programa. Muy bien. Lucas, ¿qué parte preferida tenés de tu body? Mi cuerpo. El oído. Bien. El oído. ¿Y el otro? No, los dos. Ah, no. Muy bien. Bien, ¿por qué? Y porque me gusta mucho la música. Escuchar, ¿no? Sí, bueno, te gusta la música, sí, y por ahí escuchas. No, pero por ahí me puede gustar tocar y bueno. Serían los dedos. Por eso escucho el oído. Muy bien, escuchas el oído. Por eso elegís el oído. Vamos con una más porque ya el cuerpo... Aburrió. Sí, vamos. ¿Qué artista te cae mal? Y... Hablando de artistas. Y yo la verdad es que le tengo una desconfianza a Andy Warhol. ¿Desconfianza? Sí, no me llega totalmente. ¿Por? No sé, es alguna cuestión de piel. No lo paso. De piel, perfecto. No lo paso. Mira que Andy Warhol era medio... Bueno, más aún. Más aún. ¿Vos, Lucas, tenés algún artista que te caiga mal? De cualquier ámbito artístico. No me acuerdo cómo se llama. Gracias, Lucas. Y seguimos. Te puedes comunicar a Facebook. Habemos Radio 01, el del logo verde, el de la notita musical. Sí, esa verde, linda. Bueno, ahí te podés comunicar con nosotros. Sino también a la página www.labemba.com.ar. C-Box, diría alguien en inglés. Pero podríamos decir C-Box. Te lo repito, www.labemba.com.ar. C-Box o C-Box. ¿El Facebook cuál era? El Facebook es habemusradio@gmail.com. Ahí se pueden comunicar, dejarnos mensajes, puteadas o lo que sea. Exactamente. Seguimos con este programa que se ha de llamar Todo un Palo. Todo un palo. En la Bemba 91.3. Todo un choque. Nos auspicia Repuestos Mecánicos Daniel. Repuestos Mecánicos Daniel auspicia en este programa y este bloque. Gracias, Daiko. Muy ¿Qué bien. Más? ¿Qué más tenemos? No sé. Por lo visto soy el único... boludo de la mesa que tiene la hoja de ruta, así que voy a decir la tercera consigna. que es ¿qué festejo preferís más o te gusta más? ¿El de Navidad o tu cumpleaños? Y yo definitivamente mi cumpleaños, porque puedo pedir lo que quiera. Navidad es algo más sorpresivo el regalo. Es verdad, porque pero podés tener más, más depende, la cantidad de amigos que tengas. No. La gente exclama desde el fondo diciendo, qué lindo color que tiene el líquido de frenos. Bueno, no, mi cumpleaños yo podría elegir mis regalos a mis amigos. ¿Les molesta si respiro en el micrófono? No, no molesta. No molesta. No, bueno, podría elegir, tengo más confianza en lo que me van a regalar, así que bueno. Bien. Quedó claro, ¿no? Sí, clarísimo, como el petróleo. ¿Vos, Lucas? Mi cumpleaños también. Y gracias, Lucas, otra vez. Gracias. Vamos con... No, ¿está bien? Sí, no, yo creo que el cumpleaños está bueno. Sí, Navidad es más sorpresivo. Navidad, cuando es más chico, más... Es verdad. Tienen una cosa así como connotación de... Que no sé si estar sorpresa. Depende hasta dónde llegue. Es Papá Noel, que es como una especie de gaucho rojo. Exactamente, es como un gauchito. Es como un gauchito, Gil. Claro. Un gauchito Gil con barba y encanada por las canas y... Salió un poquito el sol, queremos dar como último momento, notición, salió el sol. O sea que lo que fue un chubasco nada más. Un chubasco vuelta y vuelta. Sí, es eso. ¿Y a vos? A mí en verdad creo que la Navidad. Por toda la connotación, viste, de la... ¿Pero te regalan algo a esta edad en Navidad? Sí, hacen lo posible. A mí no me regalan nada. Todavía no sé por qué siguen creyendo que me merezco un regalo. Y capaz que porque ven que tenés un niño adentro. No, pero ven que tengo problemas, entonces sí, bueno, regalémosles un desodorante mínimo. Bueno, ¿el perfume con el barquito? No, el perfume que tiene al muchachito. Ah. ¿Sí? ¿Y el que tenía a todos pibes? No. ¿Te acordás de pibes? Sí, sí, Paco. Sí, sí. Hablemos sobre... Bueno, a ese me refería. Ah. Él usaba coquetería. Sí, yo usaba mujercitas, gritan de fondo. No me importa. Hoy por hoy uso un perfume que en verdad es la combinación de uno feo medio que tengo, que me lo tomé prestado de un lugar donde se venden perfumes, y uso uno de niñas. Y al mezclarlo queda un gran perfume. A mí me gusta el Soy como una especie de alquimista. Me gusta el de banderas, el de Antonio Banderas. Sí, el de banderas. No banderas, o sea, no. El perfume. Bien, ¿cuál? El de la llave. El de la llave. Ah, el último. El último. Ese está muy bueno, muy rico. Sí, esta es la parte donde aburrimos a todos los que están oyendo. Es verdad. ¿Vos, Lucas? ¿Qué perfume te gusta? Qué cosa. Bueno, no, yo decía la Navidad por el hecho de que hay toda una connotación con respecto a. Al momento, ese momento, viste, de que están esperando un horario, que son las 12 en punto, 12 y un minuto, el festejo, la emoción de. También nos vamos a poner tristes. Sí, es el golpe bajo donde decís gente que no está, gente que está, lo que fue el correr del año, lo difícil. Y el momento donde se descomprime todo eso, que es cuando se están abriendo los regalos. Entonces, al que veo bastante aperfumado es Oscar Munillo. Bueno, Oscar Munillo lo tenemos en la mesa. Y bueno, nunca lo saludamos, no le dejamos decir ni una consigna. Primero, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias por estar en FM La Bemba 91.3. Mi espacio es muy corto en este momento porque nos vamos a ir a un tema musical, sí, por un doble L, pero vamos a decir que te puedes comunicar al Facebook, apenas Radio 01, el del logo verde, la notita musical, o si no a la página que tiene la radio, que es www.labemba.com.ar. Decilo otra vez. Sí, por favor, repítelo. www.labemba.com.ar. Y nos vamos con un tema de... Temazo de Cerati, dedicado a Gabriel Ferrante. Bueno, se lo vamos a dedicar también a Victoria. Acá no solamente canta el grande, no quiero invadir la voz, ni tapar la voz, pero está con otro grande que es Ricardo Mollo. Ahí con dos grandes, así que nos vamos con eso. En llamas me acosté y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quedará sin resolver. Y resolver. Seguimos en esta parte después de ese temazo que nos dio el musicalizador Marcos. Vamos a ir con un poco de noticias de la mano de Maxi, con las grandes opiniones de Lucas. Tenemos un par de noticias que son insólitas, como solemos hacer todos los jueves. Corre maratón tejiendo una bufanda y marca récord mundial. ¿No se pinchó? Al parecer no. Bien. Bueno, correr una maratón no es tarea fácil, mucho menos si durante el trayecto te dedicas a tejer una bufanda. Acá vale decir el nombre porque fue todo un logro lo que hizo. Se llama David Badcock. Es un hombre de 41 años de edad que batió el récord mundial de tejer una bufanda de 3.66 metros de longitud mientras corría una maratón en Kansas City. Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente, la localidad. La verdad que es re incómodo ir corriendo y... Ir bordando una bufanda. Una bufanda. Pero yo creo que es... no, igual, disculpa que haga un paréntesis. No, por favor, yo esperaba días, un paréntesis. Sí, un paréntesis, un corchete y una llave. No, yo veo todos los días, cuando voy rumbo a mi casa, una señora de 81 años, y creo que esto ya lo nombré en la radio, sí, de 81 años, y no sabes cómo siempre todos los días está bordando, tejiendo... Para mí es un emblema por el hecho de la voluntad y aparte porque... ¿No será la esposa de Homero? ¿De Odiseo? No sé, pero un día la vi... ¿Tejía? Una vez la vi con... Se le cortó la luz y estaba tejiendo con una vela. Ya ahí me dio la voluntad de decir... Está obsesionada ya. No, obsesionada, pero la voluntad. ¿Entendés? La fuerza del... Claro. Fuerza del corazón. Y esa es la fuerza que me ve... Perdón. Y espero que esto no le pase a nadie de nosotros. A ver, decime. Hombre con 4 días de erección... De erección peniana... pide auxilio médico. A mí no se me dicta nada que otro que eso. Claro, bueno. Dale. Pero espero que no les pase esto a ninguno, ni de nosotros, ni de los operadores, ni de la humanidad. Ojalá que el fin de semana pase. La vida es dura, no hay discusión. Sobre todo para un joven hondureño que acudió a un hospital a pedir ayuda por una erección que llevaba 4 días. El joven, de 22 años de edad, oriundo de la localidad de Comayagua, acudió al hospital de escuela de su ciudad pidiendo ayuda porque la erección llevaba 4 días. El jefe de urología del centro médico informó que en los 4 meses han ocurrido 4 casos similares, con edades comprendidas entre los 14 y 35 años. Los hombres con erecciones eternas, que así es como lo llaman los médicos, deben ser sometidos a una cirugía con el fin de drenar la sangre del pene y así liberar a los pacientes del inmenso dolor que les ocasiona. Como consecuencia de la cirugía de emergencia, los hombres pueden llegar a sufrir una impotencia severa hasta perder su querido órgano sexual. Es a la pucha. Qué horrible. Bueno. ¿Te imaginas una situación de esa? Ay, la verdad que no me la quiero imaginar. Bueno, también relacionado con la zona púbica del hombre, urgente. Los hombres con testículos pequeños se ha demostrado que son mejores padres. ¿Razón? Bueno, razón? Ahora te lo voy a decir. A ver. Deja todo lo que estás haciendo, toma un espejo y míratelos. Un estudio en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, concluyó que los hombres con testículos pequeños son mejores padres. Así ha concluido una investigación llevada a cabo por antropólogos de la Universidad de Emory, en Atlanta, y publicada en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias. PNAS, son las siglas de esta academia. Si tienes testículos pequeños, según los científicos que llevaron a cabo el estudio, estás dentro de un grupo de hombres que se involucran más en los cuidados de sus bebés. Además, el estudio concluye que son padres más abnegados y atentos. La conclusión científica a semejante afirmación radica en que los hombres con niveles más bajos de testosterona presentan mayor participación familiar, o sea que es una cuestión hormonal. Sí. Claramente está. Y está en búsqueda de menos aventuras extramatrimoniales. O sea, al no tener tanta necesidad de proceder al acto sexual, sí, sos más atento a cuidar a tu hijo o hijo de tu pareja. Exacto. Sí. Lo niños. Paternal no tiene que ser directamente sanguíneo. No tiene que ser cosanguíneo, exactamente. Cosanguíneo, exacto. Bueno, hablando de números, no dijimos nada de números. Mirá esto, a ver, te va a interesar y al resto de la gente también. Un joven de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, realizó un hallazgo científico mientras estudiaba. Leandro Cabrera, tiene 21 años y cursa el segundo año de la carrera de la medicina en la Universidad de Buenos Aires. Mientras realizaba sus tareas en la cátedra de anatomía, halló un nuevo nervio ubicado en la zona de una articulación. Su descubrimiento será publicado en revistas científicas de todo el mundo. Muy bien, hay que leerlo. Obviamente de Argentina. Lo vamos a explayar un poquito más adelante o en el próximo programa cuando creo que vamos a tener a Leandro Cabrera aquí mismo porque es un conocido nuestro. Es amigo de la radio. Es amigo de la radio y es un muchacho que tiene 21 años y hizo un descubrimiento bastante importante, ¿no? Un nuevo nervio en el cuerpo humano. Seguramente se llamará como su nombre ese nervio. Y sí, eso, él me ha dicho algo con respecto a eso y vamos a ver si... Le van a poner su nombre. Sí, no quería que estuviese su apellido de manera tal cual, su apellido es Cabrera. Iba a ser una especie de formación al apellido, pero no importa. Se cumplieron 30 años de la meritocracia ayer y 125 años del zoológico porteño, que claro, mucho tiene que ver, ¿no? Y una bajonera, murió Lou Reed. Lou Reed. Sí. Lou Reed. Murió Blue Red, que era... Era el líder de la banda de Velvet Underground. Velvet Underground. Bien, claro. Me gusta. Seguimos con las clases de inglés en vivo y en directo. Sí, desde, necesito que venga una profesora, por favor. Desde Massachusetts. Bien, California, ¿no? Massachusetts. Sí. ¿Vos qué opinás, Lucas? Porque me dicen que... Sí, me hace señas Lucas, que en este momento está disfrutando de Jorgelín, alfajores Jorgelín. Gracias, Oscar, por participar. No, bueno, continuamos con otras cosas. Oscar, que acote, yo... Oscar. Sí, sí, cuando quiera. Igual él está en la suya. Acote cuando quiera, ¿eh? Muestra la... Che, por primera vez Putin supera a Obama entre los seres más poderosos de este fucking mundo. ¿Rasputin? No, Putin, allá Rusia. ¿Sí? ¿Se entendió? Se entendió. Bueno, una pena para la sociedad nuestra, yéndonos a otro tema, con la matanza de un chico. Puede ser uno, pero son millones los que pasan, chicos, no tan chicos. Por la guerra entre narcos, ¿no? Claro. Que nos están invadiendo hace tiempo, no invadiendo, en verdad es una colonización que es un negocio que esa palabra lleva muy, es muy, muy adelante, ¿no? Que se viene, que mantiene la política, que mantiene un montón de cosas, realmente el narcotráfico. Y tenemos una instalación de, y tenemos que nombrarlo, de colombianos, de mexicanos que son de gran acaparación. En la sociedad digitan muchos movimientos y muchas cosas. Como también la gente de Tigre está de una marcha en contra de eso, porque dice que gente de los countries dicen que pueden ser evasores, usureros, lavadores, pero traficantes nunca. Dicen con respecto a lo que es. Muy bien. Ellos, porque viste que salieron noticias de que, bueno, que había muchos countries y que los manejaban mexicanos, narcotraficantes importantes. Claro. Después hay una noticia. ¿Querés decir algo? No, que hay un show de motores, de Monster Truck. Sí, este, gracias. Muestran su posibilidades de saltos muy elevados. Y bueno, eso era lo que te quería contar. Bueno, gracias. Le damos la voz a Lucas. Gracias. Seguimos con el... No. Ahora, cuando él tenga que decir algo... Lo va a decir. Sí. Bueno, nos manda un mensaje de Daniel que no pudo venir, se le rompió el coche, que la radio está buenísima, que los chicos en vivo salen perfecto. Lástima que no estoy ahí. Pronto dentro de 3 jueves voy a estar ahí porque es lo que me va a tardar en arreglar el coche. Saludos, Dani, gracias por comunicarte con nosotros. No sé si tenemos más mensajes. Nos dicen que no, que el resto son todos de Daniel hablando de lo que le cuesta arreglar el coche. Y no importa. La mayoría deben ser puteadas. Qué lindo este tema. No sé si nos podemos ir yendo con este tema. Por favor. Por favor. Sí, vamos a ver si podemos vivir sin ese amor. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Fálico y ya estamos al aire. Bueno, seguimos en todo un palo de 91.3 en la BEMA 91.3, ¿ya lo dije? Sí. Lo dijiste. Y que estamos al aire. FM. Me encanta cuando aparece FM la luz. No me percaté la luz roja que nos dice aire. Sí, el Maximira. Sí, se prendió. La pusieron hace poco. ¿Con qué podemos seguir? Sí. La producción está a 1000 por hora. Hay mate. Sí, sí. Saludos a Daniel, que nos llegan mensajes. Victoria o Vicky, la señora Solá, que nos dice que un temazo. Bueno, gracias. También nos manda un mensaje Pedro Almodóvar diciendo que son grandes artistas. No sé por qué, si será un chiste o no, pero dice ha llegado un mensaje de Pedro Almodóvar. Qué sé yo, rarísimo. Sí. ¿Tenés algún saludo, mensaje? No, por ahora no. Una puteada, pero no la quiero decir al aire. No, no, no. Decila cuando gustes, ¿eh? No, acá. Me quieren dar un balazo en la cabeza por... ¿Por qué? No sé. No, qué macana. Bueno, esto es el tercer bloque. ¿Y dónde hablamos de qué? Del deporte más lindo del mundo. Exactamente, el más popular. El más lindo. El fútbol. Exactamente, el fútbol que en verdad lo tenemos a... Ya lo vi en los pasillos, ¿eh? Sí, sí, está siempre lo veo. De que yo me vaya. Estamos... Aparte, ojo. Yo siempre aclaro no, que eres... ¿Cuál fue tu mejor...? No, presenté porque si no se enoja saca. Como... No, el mejor mundial enoja. Para vos. El 86, no lo vi, me gustó más el 98 por ahí. No, la verdad que yo no me acuerdo en qué año ese fueron. Este, sí. Ah, mira, hablando del mundial... ¿El 95 fue el de Maradona que le hicieron el...? Oh, escucha este. ¡Y mira, amigos, ese fue el buen momento! ¡La tiene Kun Agüero, Mascherano! ¡El Mundial 1990! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Por poco no lo ganamos! ¡Estuvimos ahí! ¡Con dos miembros! ¡Muy jovencito yo! ¡Era mi primer Mundial! ¡Estaba muy contento! ¡Es acá donde exploto, transpiro! ¡Porque es un muy buen momento! ¡Independiente ganó con un gol de Parra! Y la verdad que su efervescencia levanta el programa. Bueno, muchas gracias. Estoy bronceado. Lástima la lluvia. Vine en mi Audi. ¿Le gusta la lluvia? Me gusta la lluvia. Me gusta la milanesa con papas fritas. Muy bien. ¿Y a vos te gusta? Esta... Nada, no. Sí, me gusta tu voz afinada. Me enternece y me despierta unos deseos sexuales, mocosín. ¿Qué tal, Lucas? Todo bien. Qué bueno. ¿Usted me cree un mocosín rico? Un puber, como diría mi amigo, el bambino Oveira. Es una manteca. Era una manteca, dijo. Sí, sí, vuelvo, no te metas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Mariano Clos? El señor Mariano Clos me dijo que lo llame. Sí. Hicimos un acuerdo. La hora y 10 que dura el programa, no nos vamos a pelear. Yo no voy a participar de deporte porque realmente no es que no me interese, pero no es mi espacio, sino... El mío tampoco. Yo te puedo dejar participar en la mesa, pero sabes que la efervescencia y la parte donde yo digo es un muy buen momento, en el cual es mi frase, mi latiguillo, y todos lo disfrutan. Corea-Japón 2002, la tiene Mascherano, Samuel Eto'o, Di María, Parra. No jugó el Mundial Parra, pero lo va a jugar. Sí, me callo en 2 segundos. ¿Qué gol? Decime. ¿Qué gol le hubiese gustado relatar? ¿Qué no relató? Seguramente el que va a venir de Leo Messi... En la final con Brasil. ¿Usted dice que la final va a ser Argentina-Brasil? Las llaves están hechas para que sea así. No te olvides que es un negocio. Hay una política, ¿no? Ahí. Y sí, es un gran negocio y están armadas las llaves para que sea así. Y es un clásico. En Río de Janeiro. En verdad la van a hacer en San Pablo, querían la final. ¿En Maracaná? Y no, en el de Saca Chispas, acá en... Sí, sí, en el va a ser... Ojalá que demos el maracanazo. Un saludo para todos los oyentes. Lo logramos una vez. Tenemos gente de gendarmería afuera saludándonos. Saludo para los de gendarmería, por favor. Sí, serán dados. Tengo un mensaje que llega. Decilo. Gracias. Cualquier cosa que tengamos vía Twitter, vía mail, vía Facebook. Vía mensaje de texto. ¿Entonces? Bueno, Marto, que lo acabamos de saludar. Gracias por el saludín. Gracias por poner a Cerati. Tiro un tópico. Hablen de minas, jaja. Sí, tiene razón. Me la dejó picando. Estamos hablando mucho de nosotros y me parece que se está desvirtuando. A mí no me importa lo virtual, lo no virtual, lo digital, lo táctil. Y hablando de minas... Y hablando de táctil, mirá. ¿Qué minas se comió, Mariano? Acá entre nosotros, en una charla de café. Solamente en el secundario. Una pibita, pero era para... Porque el hermano era muy... No importa. Una que me enamoré. ¿Y sigue enamorado de ella? Yo no, lo superé muy fuertemente. Hoy por hoy estoy en búsqueda de nuevos aspectos. ¿De miembro? Sí, ya he probado varios. Ah, bueno, no, yo dije miembro, ¿eh? Ah, perdóname, es un muy mal momento para poder evitar este bache sexual. Seguimos, sí, Marto es el que habla de que hablemos de minitas. Y bueno, de minitas. ¿Qué mejor? Mejor una diablita de, ¿no? De Independiente. Eso sí, me gusta. Como le gusta a Sebastián. Por más que él sea peronista, él tiene... ¿Vino la voz? Claro que sí, siempre viene. Hablando de minas, tuve una pequeña experiencia hace poco y fue en un pelotero. Sí, fui lo más tranquilo, había estado en un bar y vio que uno se pone, es ansioso, pero también se pone como... Tenso. Tenso y negro, ¿sí o no? Sí. Y resulta que una de las muchachas me había elegido y participó... En la entrada. ¿Vestido de... No. Lolita? Yo elegí a una muchacha, sí. ¿Cómo se hace? Bueno, ese deseo de querer... Vi una muchacha y entonces, ¿qué pasó? La amiga quiso participar. Cosa que creo... Medalla Trois. Exactamente. No sé mucho de francés o italiano. No sé qué idioma es ese. Francés. Bien. La resistencia. Sí. Compañero, entonces tuve que esforzarme. Yo iba pensando en una sola muchacha. Pagué ¿cómo por tiene una. Que rendir, Yo creo que hice honor al barrio. No sé si acapara la necesidad de hablar de mujeres para y Marto. El deporte pero Marto es hombre o mujer, compañero. Es hombre. Sí o no. Va, por el saque. 1-0. Y el deporte se fue al carajo. Se nos fue al carajo. Disculpame, Mariano Cross. Y bien, amigos, ahí está donde decía Sebastián, la voz intensa que tenemos en la mesa. Desaparece, va y viene. Pero es un gran muchacho con el cual me podré de juergas. Me gusta mucho la voz que tiene. Invíteme, Mariano. ¿Cómo? Invíteme. ¿Que te invite? Me invite a su juerga. Sí, mirá que son champagne, espuma, jacuzzi, ¿no? Y lo que queda en el Hilton, lo que pasa en el Hilton. Queda en el Hilton. Exactamente. Estoy transpirando como loco, prendo en el aire. Se hace calor acá. Sí. Y escucho uno que se durmió, ¿Cómo? Escucho uno que se durmió. Exacto. Claro. Tenemos un poder auditivo tremendo. Y vamos a ir con un poquito de deportes. No dijimos un carajo de deportes. Una céntima. Argentina ganó y pasó. Sí, hablamos del sub-17. Vamos a hacer un latiguillo rápido. San Lorenzo. Perdido 3-2, ahora tiene que jugar contra Boca. ¿Por qué tan desganado, Lucas? No, le vamos a ganar, como siempre. Es verdad, Riquelme habló algo, como quiso poner paños fríos, porque saben que históricamente se... Imagínate que van a jugar contra San Lorenzo y ya le agarró fiebre, así que, fíjate. Le ganamos seguro. Aparte tiene una paternidad de cuántos años. De siempre. Se nota que un hincha San Lorenzo igual es real. La paternidad, sí, es que real. Tiene. Porque el último partido, ¿quién lo ganó? San Lorenzo. Me parece que fue 3-0. Ah, sí, de local, si no me equivoco. Claro. Yo justo estaba en la Libertadores. Jugaba Lanús con Deportivo Mineiro y no pude estar ahí. Bajamos la efervescencia, ¿estaba bien? Sí, estamos nivelados. ¿Qué quieres decir? Nada. Bueno, entonces, me voy a la remierda. Es un muy buen momento para dejarlo a Nardo Orozco, o mejor dicho, a Maxi. Bueno. ¡Con los horóscopos! Muy bien, esa presentación quería yo. Bueno, empezamos con el horóscopo clásico de Aries. Coma arroz, ¿por qué no, papa? El almidón combatirá esa diarrea, es algo para cuidarse. ¿No? Seguimos con Tauro. Sea cauteloso. No todas las telas rojas son para llevarlas a la toreada. Así que cuidado ahí, Géminis. Ríase o llore. Cante o escriba. Siéntese o salte. Pero vístase como mujer, como tanto lo añoraba. Acuario. Ten cuidado con los malos tratos, los daños y las grietas. En la pecera, sobre todo, porque el agua se vaciará y se quedará con un pez muerto. Leo, no te reprimas. Sé tú mismo. Toma la decisión y sal del closet. Sal del closet. Sí, perdón. La escondida ya terminó. Ese me gustó. Ese era Leo. Leo. Bueno. Cáncer. Hablando de Leo, ¿quién nos lleva? Sí, perdón, Cáncer. Mi signo. Sí, su signo. Muy bien. ¿El tuyo cuál es? Capricornio. Buen signo. ¿Lucas? El tuyo. El mío es Cáncer, ¿el tuyo? Aries. Bien. Bueno, Aries, coma arroz, Coma arroz. No, Leo, No, ya lo dije, Leo. Sí, lee el otro. Cáncer, cuida tu vida. Transita otros caminos. Desiste de tu profesión de ser psicólogo o empezarás a deber por hospicios psiquiátricos. Y Sagitario, cortito y al pie. Apunte su flecha a la mejor dirección, que es su suegra. Capricornio, acá vengo yo. Dale. Sé dulce, amable, abraza bebés. Las cámaras te están filmando. Sonríe, político nuevo. Piscis. Acá vengo yo, nos quedó bien, Naranja, verde, flúor. Amarillo, mosca, mosquito, mariposa. No te acerques, son solamente anzuelos. Libra, renace, siéntete vivo. Otra vez, ¿no? De a poco. Empieza a correr. Dale tiempo a tu ortopedia. Virgo, sé paciente, aunque la paciencia no sea tu virtud. Te quedan 40 minutos de espera para el pago fácil. Escorpio, no te preocupes por lo que dicen los demás. Hay muchos fans de Scorpions. Y bien, amigos, gracias por haberse quedado en esta letargia. Discúlpenme si los interrumpimos, pero vamos con un momento de seriedad. Por algo estamos acá en FM La Bemba 91.3. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 o 4305-0096. Muy bien, ¿puedes decirlo otra vez? Bueno, Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Cenareso. 4305-0091 o 4305-0096. Sí, nos llega mensaje de que repitamos otra vez. Ole, ole, hola, vamos, flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Ole, ole. Igual suena, es la misma base de. Viste, como de. No, no, todas. El disco yo lo escuché todo entero. Y el de Topo Chillo también, y tiene. Son los mismos músicos que hicieron lo de. ¿Quién son? No, boludo, las bases son iguales si las escuchas. Pero este que suena como. ¿Viste las películas de Olmedo? No, la parte que. Sí, pero no por la parte. ¿Qué? No, pero no por lo de Watt. ¿Viste cuando las que eran más para la familia? Digo, Palito Ortega. Claro, y la de Coso, la de. Concha, mi madre. El que hace Porcel de baterista. El profesor Punk. Sí. Bueno, es los mismos músicos también hacen. Pam, pam, pam, pam. ¿Viste? Así como que es muy didáctico. Va, no didáctico, pero tierno. ¿Qué tenés? Y ahora me quedo en pelota. Toca la de primera. No la tires afuera. Estás en ganador. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, hola, vamos flaco todavía. Estás para ganar. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole. Bueno, y para todos los radioescuchas, esa es la manera en la cual damos la improvisación que hacemos y cómo desarrollamos todo lo que es un tema de radio, ¿no? Deshilachamos una frase. Sí, y todo, no es que salió al aire, nunca, es como darse cuenta que hay que bajar los micrófonos y bueno, nos dimos cuenta de cómo todo el mundo se equivoca, ¿no? Porque estamos... Nos dejaron en el aire porque... Sí, qué alegría, qué alegría. Y seguimos hablando. El otro gracias, día... Gracias. Me estoy cagando, voy al baño. Bueno, y vamos a seguir... Sí. Yo lo quiero invitar, lo vi también. Sí, es que ya no hay bloque. Veo a todos. Seguimos derecho siendo... Esto es un telo. Sí, lo veo a sí, todos. Sí, encima todo rojo, la luz, estamos transpirando. Transpirando... Dale vamos la vuelta de mi casa. Sí, son 58. Hasta ahí 5 y 10 tenemos. O sea que prepárense para lo mejor, que es el próximo programa. ¿Cuál? No sé cómo se llama. Mirá, escuchá. Yo de esto conozco. Lo veo entrar. Esto, bueno, esta es la parte de la poesía. Te voy a encontrar al señor Muñoz, que él me dijo que leía a Paco porque somos amigos ya. Sí, yo quería... Escuchar, porque me parece que esto es flamenco, sí. Pero si escuchan la letra me parece que saben qué es. Es como un tango, especie de... ¿Como un tango es? Es un tango. Es un tango. Es un tango. Es un tango. Este dio La Cigala. Exactamente. Hizo tú un disco de... Bah, que lo diga de él. Música. No, no, no, perdóname, pero me meto... Usted siempre es bienvenido. Muchas gracias. Hable cuando quiera. La mesa. Es muy bueno. A mí me encanta, digo, la sigala del mismo. ¿Conoció? ¿Lo conoció? Nos conocemos y dentro de poco, en diciembre, va a venir para aquí. Espero yo estar aquí en Buenos Aires porque ya tengo la visa un poco por Cauca. ¿Cauca? No, por Cauca. ¿Tú escuchas cuando yo hablo? Yo lo escucho atentamente, no sabe cuánto, ¿eh? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Firmes y digno. Saludos para todos los oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para César. Me gusta hacer las pausas para que se escuchen la frase importante del tema. Y voy a arrancar con lo que a mí me trae aquí, que son la poesía. Esta poesía se llama Escucharte. Entre el miedo de sonidos te escucho, levemente, pero te escucho. Busco tus palabras, tu voz que me estimula mi sentido, mi líbido. La atmósfera se vuelve a penumbras. Profundo. No distingo las imágenes. ¿Cuáles son reales? ¿Cuáles son imaginación? Creo que habrá paz después de la devastación. Trato de escucharte, de distinguirte entre las demás personas. Saber dónde estás parada. Agudizar la vista y encontrarte, como siempre, hermosa. Pero no lo logro, los sonidos son cada vez más fuertes. Y no te distingo, no te oigo. Será porque tengo roto el puto tímpano. ¿Qué le anda pasando en la salud? En la salud no, simplemente en lo auditivo tengo un problemilla. Que desde los 12 años tuve, allá le decimos chorconeto, pero aquí ustedes le dicen rompeportones. Ah, sí. Que los usan en... En las fiestas. Bueno, nosotros lo hacemos cada... Cuando se nos va un ser querido, lo hacemos todo lo contrario. Hacemos unas cantadas y a mí me explotó un corcholete en el oído. Claro, y desde los 12 años... Yo quiero que nos cuente más de usted, así que... ¿Espera si tiene tiempo? Sí, hasta las 2 de la tarde del año que viene. Sí, tuve un pequeño problemita en el oído desde los 12 años y me explotó el tímpano por dentro. Porque mis primitos más grandes me habían pegado con cinta gold. Quisieron hacer un chascarrillo y les salió mal. ¿Qué? Un chascarrillo, un chiste. Una chanza. Una chanza. Una chanza. Exactamente. Con Z. Exactamente. La Z, para cuando ustedes imitan a los españoles, no nos gusta ni un poco. Pero bueno, venga. Y nos tratan muy mal. Con respecto al chiste, igual yo, no importa. Nada, y se me rompió el tímpano. No sé con qué van a seguir ustedes, me parece que... Que sé un rato más, que sé en la mesa. Conozca a nuestro compañero, Oscar Muniño, que también está. Bueno, me gustó mucho el tema, con este cierre de aplausos me tengo que ir yo. No irme, pero quedarme en la mesa y como siempre prepararle unos expectante. Tragos. Expectante y expectativo a que aparezcan los espectros. Bueno... Muchas gracias. Cortando un poquito con esta temática, este ambiente poético con el que tantos navegábamos, tengo que decirles cuáles son los contactos para comunicarse con nosotros. Tienen el mail, que es habemusradio@gmail.com, o al Facebook. Ustedes ponen en el Facebook, buscan Habemusradio, aparece uno con un loguito de una nota musical. Le ponen me gusta y escuchan los programas que están ahí colgados. O en www.labemba.com.ar. Abren una ventanita donde dice en vivo y aparece un C-Box, que es una ventana donde está el programa. Y si no, al blog, que es sihabemusradio.blogspot.com.ar. Y nos vamos con un tema de Blur. Exactamente, que se llama porque Coffee and TV. Sí. Será seguramente lo que primero me tome en casa. Ah, bueno, está bien. Y mire. Porque ve. Está bien. No, yo pensaba que el día lo iba a hacer más extenso, pero bueno, le iba a dar una incógnita al tema con respecto a café y televisión. ¿Qué va a hacer Paco Muñoz cuando se vaya a su casa ahora? ¿Qué hace ahora? ¿Hace algo? No, yo llego recién a las 4 o 5 de la mañana a mi casa. ¿Y qué hace toda la noche? Después del tema te cuento. Che, me pica todo. Ay, Julio, parece. ¿Qué pasó? Y estamos al aire. En el aire, boludo. Che, bueno, ya que estamos al aire, vamos a decir que Maxi nos ha acompañado. Yo me acompañé a mí mismo, que soy Mariano. Y sobre todo Lucas nos ha acompañado. Y no sé cuándo nos va a volver a acompañar porque nos llegó un notición. Bah, no nos llegó. Le acaba de llegar un mensaje a él de texto. Y decilo vos dónde. Sí, te me vas. Voy a. De viaje a Emiratos Árabes. ¿En serio? Sí, me voy de viaje. Ya de por sí el nombre. La de puta dónde madre, se... qué copada. La concha de la lora. ¿Por qué ahí? No sé, voy a ver a mi abuelo que está bajo tierra como hace... En un búnker. Como 80 años y bueno, no lo conozco, tampoco lo voy a conocer, pero me voy a... De paso voy a ver la Sub-17. Vas a conocer la lápida. Claro. No, tiene familiares ahí. Claro, con tengo familiares allá. Tenemos una, ¿podés dar los nombres? Una cabaña, Ali Kassim y... Alilá, no sé cómo se llama. No, Ali Kassim. Sí, Ali Kassim, mi abuelo, Ali Kassim. Convengamos que es una persona que no le gusta hablar mucho de eso, no, pero fue una noticia bastante importante, sí, que se va a Emiratos Árabes. Conmovedora. No sé si vuelvo, porque tantas bombas, tanto... No, anda con un poquito más... No, capaz que vas y... No pises una mina, ¿eh? Pisa otra mina. Él, Lucas tiene un nombre árabe, tiene una descendencia árabe, y puede ser que allá también... No, una bomba, capaz que te encontrás con una con otra, claro, con otra bomba. Hay otro tipo de bomba también. Y capaz que te quedas, tenés que hacer... Aparte podés tener allá más de una o dos. Sí, me parece que son 9 o 10. Hay una cantidad. Hay 9, ¿no? Sí, hay una cantidad. Hay 9. ¿Vos sabés de eso? Sí, más o menos. Mi abuelo, no sé, tenía a mi abuela, ahí tenía la sirvienta, la secretaria, la amiga y la vecina, la verdulera, y bueno, todo así, tenía... Encima, como... lo loco, claro, de la verdulería ya venden, ya de por sí la banana es en forma redonda, completa, cosas, claro, es una manera de decir, ¿no? Son cosas diferentes acá, o sea, hay otro tipo de fruta, otro tipo de estilo de vida. Completamente de distinto, es otro país. Claro. A mí me gustaría, no hay tanto edificio, hay más casas con piso, pero muy rara, con escalera y, no sé, che, ¿y la empiedrado? ¿Cómo vienen las minitas ahí, bien? Y bien. Menos la que tienen esos cosos en la oreja que le cuelga y el cuello ese largo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Las jirafas. Corte in. Esas son esas. Corte in. Esas son jirafas. Mirá vos. Qué bueno. Bueno, se nos va. Esperemos que. Si se va, por lo que estuvimos. Esta parte no la escucharon, pero cuando estamos en el corte sabemos que se iría el sábado. En un vuelo, y obviamente, pues no hay caminar. Vuelo. En uno solo. En uno, pues ya en con uno solo. Le va a bastar. Claro. Salvo que haga escala. Claro, me dieron para ida, pero no para de vuelta, así que. Así que vamos a ver me cuándo vuelo. Mucho. No, pero es un lugar muy, muy, muy copado, interesante. Y no se va a un hotelito chiquitito. Se va a un lugar lujoso donde lo están esperando y lo van a agasajar. Y bueno, obviamente. Te la van a lustrar porque. Claro. Que podés tener un... Claro, soy extranjero. No, sos el porteño. Claro. Sos el nieto de. Ali Kassim. Que Ali Kassim tiene su nombre. ¿Yo? Sí, sí. Yo lo que sé, mi abuelo que se borró en la guerra, después volvió y bueno, quedó ahí. Así que. Y ahora llegó el nieto, ¿estamos? Claro, ahora quiero la herencia. La herencia de todo. El harén. Espero que no me dé deuda. Ah, vos sos el nieto de Ali Kassim. Bueno. Pin, te corto los dedos. Creo que más adelante podríamos usar el Ali Kassim, tipo, que sea una crema para. Una crema. Ali Kassim. Para el dolor. Ali Kassim. Ali Kassim auspicia en este y momento. Registralo. Registralo y. Estamos en Radio La Bema 91.3 FM. En este programa que se llama Todo un Palo. La gente se descostilla de la risa tras la PC. Tras la PC. Bueno, ¿qué hacemos? Yo me parece que. Yo me voy al tigre. En un. Me hizo señas Mariano Clos. Sí. Me hizo señas que me vaya con él al tigre, no sé por qué. Me dijo que tiene un yate que se llama La Querendona. ¿La Querendona? La Querendona. Sí, bueno. Su nombre. Bueno, yo entré al Facebook de él y hay una foto así que está en un velero. Pues viste que dicen que es mala suerte tener una nave, con un navío sin nombre. Sin nombre. No, y sí, sobre todo usan nombre de mujer. Claro, esta es la Querendona. No sé a qué voy a ir, pero bueno, voy a ir. Bueno, ya se están largando las tormentas. Están anunciadas. Sí, ya tenemos el bote en Maxi la puerta. Maxi gira su torso para ver si es verdad. Y es verdad. Si caen tortugas. Yo me voy a ir a la Villa de la Morra, a Villa Devoto. Voy a ver si me... Sí, me voy a... A exiliar. Exiliar, sí, casi 72 horas. Muy bien. Así que bueno. Imagino que con una FEM. No, sí. La verdad que voy a estar buscando la paz y la tranquilidad. El regocijo, la comida. El cigarrillo. Un cigarrillo siempre es bienvenido. Una copita de vino. Un libro. Un hielo. Un vaso. Todos los sonidos que tenemos. Se lo está alcanzando Carmonillo. Muchas gracias. Y no, nada, yo creo que ahora, después de este momento en el cual ya nos vamos a distender porque nos estamos yendo, nos separan siete días. Ojalá que sean 15 para Lucas y lo tengamos dentro de una quincena, un poco más, pero bueno. Fíjese por dónde pisa, no vaya a pisar una mina esas que explotan. No, y bueno, voy a volver más rápido. Y si pisas una mina, que sea otra mina. Yo creo que después del jazz y ese momento de... De regocijo, gracias Lucas por estar, por participar. Y sí, es el momento como siempre, donde nos ponemos las guirnaldas, yo me pongo la purpurina, las medias caladas y yo me despido saludando a gracias a Marcos por la paciencia, la participación, por tu pelo lacio, a Leonardo por bailar y por tener una... Y a Daniel por haber participado logísticamente desde el Automotores Aire. No, bueno, sí, Daniel que nos mandó mensajes que está en recuperación su coche y parte de su lumbalgia. Intensiva. Sí, los dos. Sí. ¿Vos querés decir feliz algo? Feliz cumpleaños Brasil, Silvana. Que los cumpla muy feliz. Y feliz cumpleaños feliz atrasados cumpleaños. Para Oriana. Sobre todo, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y saludo especial para Gaby Ferraz. Y nos vamos yendo. Porque si no, nos vamos más. Me gusta el movimiento de la gente. Y el saludo a la humanidad. Adiós, mis queridos. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.